donde estaba perdida, te trae serenata con él. King Alaska, oh, hola bebé, qué grato volver a coincidir contigo. Supe que en algún momento tenía que pasar. Me enteré que estás con alguien, aunque yo también te conozco como un hijo. Tú al nunca lo has querido, bebé. Sé que es por el desespero, tu dependencia por mis besos. Cualquier luz que te alumbre, crees que es el sol y yo te entiendo. No te des pena, no, no llores, porque también te soy sincero. A mí me pasa igual, mi cielo, eres mi debilidad. Soy tu ex, tú te harás bebé. La persona que más amaste, la persona que más te amó. Soy tu ex, tú te harás bebé. Con ganas de volverlo a intentar, yo tampoco te puedo superar. Dime si en algo es mejor que yo, dime si él te hace el amor. Yo siempre te puse a volar, no te da pa' aceptarlo, es tu rabia. Yo también estoy en tu posición, estamos dañando dos corazones. Sobran razones. Soy tu ex, tú te harás bebé. La persona que más amaste, la persona que más te amó. Tampoco te puedo superar. El MVP, baby. Oh, Luis de King Alaska. Cuarta son de mí. Dile a Marte lo que. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Daisuke Hattori. El grupo de Baby.